alcanzas, estoy donde debo estar. Y te contábamos que ayer, bueno, nos vimos nuevamente inundados del humo del basural de Capilla del Monte. Nos llegamos hasta ahí, tuvimos la desgracia de respirar eso que muchos vecinos y vecinas respiran cotidianamente. Esto me parece lo más importante, poder ponerse en lugar de otro y de otra, más allá de lo que influye, por supuesto, de manera gradual hacia toda la comunidad. Ayer soplaba viento norte, llegaba directamente a Capilla del Monte, pero más allá de eso hay gente que lo está respirando cotidianamente, el humo del basural que, no sé, 300 días al año está prendido, nunca se ha apagado. Y ayer, en el mismo momento, la gente de Conciencia Solidaria, que como publicábamos el día de ayer, ya viene haciendo dos denuncia penal incluso al exintendente Gustavo Sés, se presentaron en la municipalidad ya con la nueva gestión, pidieron una audiencia para hablar precisamente sobre este tema. Está en línea la presidenta de Conciencia Solidaria, Luciana Gagliardo. Luciana, buen día. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buen día a todos los que están escuchando. Bueno, bien, bien con esta preocupación que no nos deja descansar, porque decimos, se viene diciendo, lo vienen diciendo ustedes y muchas organizaciones en Capilla del Monte, esto también es bueno entenderlo, no en todos los pueblos hay tanta gente dispuesta a comprometerse con el tema de los residuos sólidos urbanos, de un proceso de concientización. Bueno, no es así desde, por lo menos en esta última etapa, desde el Estado Municipal. Siguen los incendios. Ustedes estuvieron ayer en la MUNI. ¿Cuál fue el pedido de audiencia? ¿De qué se trata? Bueno, básicamente, como vos estás adelantando, en base a hechos que se vienen sucediendo históricamente, no podemos poner una fecha puntual porque el tema del basural es una papa caliente de la cual nadie se quiere hacer cargo, o por lo menos en lo efectivo nadie se hace cargo. Se siguen con las incineraciones, que por ley, la 9088, el artículo 7, inciso B, está terminantemente prohibido, por decirte, nombrarte una cuestión fundamental. Hay diferentes legislaciones, tanto a nivel nacional, de corte federal, como provincial, es la ley de ambiente de la provincia, donde se expresa claramente cómo debería ser una gestión coherente de los residuos sólidos urbanos, en qué sentido, que son taxativas en cuestiones puntuales como esta. Vamos a abocarnos a lo que está ocurriendo, al tema de incinerar. No se puede incinerar, no se pueden incinerar los residuos. Después podemos hablar de residuos peligrosos y otro montón de cosas que van siendo transformándose en complementarias. Pero el punto es que en nuestra ciudad, en Capilla del Monte, eso es lo que está pasando hoy por hoy. A eso sumale que, independientemente del tema de la separación en origen, y de que desde el municipio han colocado estos canastos para que la gente pueda dejar aquello que es recuperable, es material recuperable, que no es basura. Realmente se notan determinadas desprolijidades en términos de que no hay un protocolo de trabajo, en términos, vamos a colocarlo de esta forma, en términos efectivos, porque quién sabe si lo tienen o no. No se reduce a... el tema a colocar tachos, simplemente. Creemos que hay como irregularidades en la efectivización de la gestión de residuos sólidos urbanos. De hecho, que el municipio, por ordenanza, ya desde el año 2007, adhirió a esto que era el Plan Córdoba Limpia, y a posteriori viene una ley, que es la 9088, a la cual, al ser una ley provincial, el municipio tiene que, digamos, acatar. No obstante eso, ¿cómo es la historia? Que, como bien vos estabas colocando ante la audiencia, ayer también se volvió a quemar. Y creo que no es casual este tema de que cada vez que hay fines de semana largos, que hay un incremento en la utilización o en la producción de residuos, en este caso estamos hablando de la fiesta, de una confluencia de personas hacia nuestra localidad y alrededores, nos encontramos con que el basural está prendido. No obstante, es una práctica, digamos, que ya la vienen utilizando, como te decíamos al principio, históricamente. El tema es ver, vos sabés que nosotros generamos desde la ONG y conjuntamente con otros vecinos comprometidos y con otra organización de acá de la zona, una denuncia penal al intendente Gustavo Cés, el 24 de marzo del 2017. Se sumaron pruebas, abrimos hicimos un pedido de intervención como querellantes ante la justicia en los tribunales de Cosquín, y bueno, una cosa llevó a la otra y cada vez profundizamos más en el tema de la basura, pero hoy por hoy nos encontramos con un cambio de gestión. ¿Cuál va a ser la óptica y la ejecución que va a tener en el hecho de contemplar una ley como la 9088 y como legislación nacional, el nuevo intendente, el señor Buffoni? De eso nos vamos a enterar de aquí a poco, en caso de que lo que hicimos ayer, como bien vos dijiste, nos acercamos al municipio con un historial básicamente de todo aquello que venimos trabajando con Conciencia Solidaria, con la gente de Una, con los vecinos comprometidos en el tema. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice. Puntualmente le pedimos una audiencia y nos ponemos a disposición, no solamente del Ejecutivo, en este caso del señor Buffoni, sino también de la Secretaría de Ambiente, porque sabemos que el tema de la basura no es un tema simple. Pero creo que las organizaciones que nos conformamos para atender problemáticas que generalmente carecen de una atención completa por parte de quienes realmente tendrían que asumir las responsabilidades, en este caso el municipio, nos ponemos a disposición, por supuesto, para poder generar realmente esta gestión coherente de los residuos sólidos urbanos. Sí. Lo que consideramos fundamental es que tiene que haber un plan de trabajo, un plan de gestión coherente, ¿no es cierto? Sí, esta convocatoria, esto que decías vos, Luciana, porque lo decíamos al comienzo del programa, al haber también un cambio de gobierno, se abre una expectativa y sería importante, bueno, muy positivo, que se convoque, porque hay disposición. Lo contábamos y relatábamos un poco la historia, incluso de la planta de reciclado, que se realizó a partir del trabajo de los propios vecinos, ¿no? En ese momento, vecinos reciclando, que fueron incorporando algunas costumbres y que fueron difundiendo y divulgando hasta que se llegó a eso. Pero quedó la política pública, la política del Estado, que es una parte importante, por supuesto, no siguió adelante. Y que sería muy importante convocar a la comunidad, porque esto no es un tema que se resuelve ni de la comunidad sola, ni del Estado solo, sino en conjunto. Y me parece que, bueno, esta disposición que han ido a ofrecer ustedes, en mi caso también lo he hecho como espacio político, lo hemos hecho disponiendo parte de la plataforma y de los proyectos, sería muy importante que se convoque, ¿no? Y que se llame y que se haga esto de manera conjunta. Mira, creo que lo que estás diciendo es lo correcto, lo que tiene que ser. Hay que empezar a articular, en este caso, las asociaciones, las fundaciones, los partidos políticos, y ni hablar quienes están ocupando transitoriamente espacios en puestos estatales, que son quienes tienen las responsabilidades puntuales. Nosotros más de una vez nos hemos puesto a disposición para colaborar en lo que hiciera falta. Creo que hay una cuestión importantísima que tenemos que empezar a desarrollarla, no solo articular, sino previo a eso hasta la cuestión del diálogo. Pero un diálogo que sea respetuoso, coherente y que tenga perspectivas a que realmente las ejecuciones necesarias sobre estos temas, en absoluto respeto por legislación que ya está vigente desde hace rato, es el derrotero que tenemos que transitar. Me parece que la cuestión va por ahí. Y en esto que vos decías, de cómo articular los diferentes sectores de la sociedad, eso es lo fundamental. No obstante, que más allá de que habemos gente que realmente tenemos ganas de que las cosas sean distintas, creo que tienen por parte del gobierno, en este caso el municipio, que generar un plan de trabajo, un protocolo de trabajo efectivo. O sea, es la única forma en que esto va a salir adelante, sí con la colaboración, con la articulación de diferentes sectores, pero no puede ser, digamos, de una inmadurez en términos de trabajo que un municipio en el año 2000, casi 2018, digamos, teniendo estos grandes signos de pregunta, estos grandes interrogantes de cómo tendríamos que hacer para que hay legislación vigente, que se la respete y que se empiece a trabajar en consecuencia. Si bien es un gran interrogante en términos mundiales el tema de la basura, qué hacer, tiene también que ver con una acción previa que tienen que tomar los municipios relacionándose, en este caso Capilla es una ciudad turística, sí. Hablar con el sector hotelero, con el sector del comercio y después con la gente que estamos, o sea, que nos ocupamos de otras cuestiones, pero que vivimos, que formamos parte de esta localidad. Muy puntualmente, dimensionar el tema del consumo, empezar a tomar conciencia y generar procesos de profundización del conocimiento sobre lo que es el consumo y sobre las consecuencias que acarrea. ¿Sabes cómo se llama esto, Fede? Bueno. Educar. Uh-huh. Y esa es la gran deuda que siempre se tiene. La salud y la educación, generalmente en países como la Argentina, están muy por debajo de lo que deberían ser. Sí, y ahí se cae también el argumento del dinero, ¿no? De los recursos, porque se requiere una voluntad hacia un lugar, una direccionalidad, y a partir de eso, y dar el ejemplo, por supuesto, y a partir de eso también hay recursos, pero por supuesto lo primero es lo que vos decís, empezar un proceso con conciencia, ¿no? Sí, y algo más respecto de esto, que es como que estaba puesto un poco en tela de juicio, en debate, cuando se planteaba esto de, bueno, ¿quién se hace cargo? Si el ciudadano dimensiona, toma conciencia, digamos, de la puerta para adentro de su casa, es responsable de una separación consciente. Primero del consumo, que es lo que te decía, primero que es lo fundamental. De un consumo consciente, de lo que realmente es necesario. Y de las puertas para adentro, lo que hace con separación de residuos en origen es digamos, una responsabilidad del ciudadano a pie. Pero cuando vos colocás en un tacho, cuando vos colocás en la puerta de la vereda o lo que sea, los residuos o lo que separaste o los llevas a los contenedores que colocó el municipio en este caso, a partir de ahí ya la responsabilidad es como que una carrera de posta, vos le pasás al otro lo que sigue para que se llegue a un buen puerto o no. Y creo que eso también es lo que está fallando muchísimo, esa articulación entre lo que hace la persona, lo que hace el comerciante, lo que hace el hotelero o conjuntamente con lo que pasa después con el residuo, cuál es la disposición final. No decimos que la planta no esté funcionando, pero en realidad no es una planta recicladora, por decirlo de alguna manera, sino que separa, sí. Sepea, etcétera. Sí. Exacto. Entonces nosotros esos residuos los estamos sacando hacia afuera de acá de la localidad. El tema es cómo sigue la cuestión. Bueno, esto nos vamos a enterar si el señor Buffoni muy amablemente nos concediera a los vecinos y a las organizaciones que solicitamos esta audiencia para ponernos a disposición de muy buena gana, con mucho beneplácito de que nos dieran espacio para poder trabajar. Y el mensaje también, por supuesto, si me permitís, ya que estamos en un medio que sabemos que escucha mucha gente, realmente nos ponemos también a disposición de la Secretaría de Ambiente. Porque creo que ahí hay una cuestión de articulación entre el Ejecutivo y la Secretaría de Ambiente que tiene que ser mancomunado e inteligente, ¿no es cierto? Sí, estamos de acuerdo. Luciana, bueno, nos quedamos pendientes a medida que pueda avanzar algún tipo de respuesta. Y por supuesto también la radio, el medio a disposición para cualquier tipo de campaña, iniciativa que se pueda arrancar. Ustedes tienen varios programas también aquí, así que bueno, un orgullo compartir también el aire acá. Un abrazo enorme para toda la gente de Concilio Solidario, también felicidades por el fin de año. Ojalá que nos encuentre también en el 2018 como nos encontró este año, cada vez más unidos y luchando por el pueblo. Un abrazo enorme. Gracias, Fede, que así sea. Un abrazo a todos. Hasta luego. Luciana Gagliardo, presidenta de la Asociación de Conciencia Solidaria, la ONG que trabaja aquí en Capilla del Monte en defensa del ambiente.